Este es un programa de raras músicas. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasarov. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Raras Músicas, el programa auspiciado por la Asociación Raras Músicas con base en Madrid y que se emite por Agora Sol Radio y Radio Círculo, ambas desde Madrid, y por Radio Almaina desde Granada. Nuestro programa está dedicado a escuchar a creadores vanguardistas, experimentales, a, bueno, los más creativos posibles, de todos los palos posibles. Gente que está por experimentar algo nuevo y expandir las fronteras de lo conocido en el medio que sea. Por ejemplo, una persona que se dedica a esta tarea es Dominique Lash, contrabajista, nacido en Cambridge 1980, o sea que es joven aún. Claro, contrabajo es poco decir contrabajista porque también es compositor, arreglador eventualmente, y tiene una gran actuación como improvisador, ¿sí? Quiero decir, casi en igualdad de estamos hablando de frecuencia de actuaciones como improvisador, casi en igualdad de condiciones que sus proyectos más jazz. Sin duda hay una fuente básica de esa música centenaria, pero bueno, luego Dominique Lash pasó a investigar otras posibilidades de la música con personas como, no sé, Evan Parker o Pat Thomas o Philip Baxman, improvisadores netos, puros y duros de la escena inglesa. Dominique Lash tiene varios grupos, tres por lo menos, The Set Ensemble, el Convergence Quartet, pero lo que vamos a escuchar ahora es el grupo bajo su propio nombre, Dominique Lash Quartet, una formación que vamos a escucharla en una configuración anterior. Sí, ahora hay un cambio de miembro, que luego vamos a decir, ¿no?, por dejar las cosas claras y la información actualizada, pero en esta ocasión, esto es 2013, el Dominique Lash Quartet está compuesto por supuesto, Dominique Lash con trabajo y las composiciones, que las hay, Alexander Hawkins al piano, ambos ingleses, y los españoles, fantásticos improvisadores, versados en jazz y en improvisación libre y en lo que sea, y amigos también, ¿por qué no? Ricardo Tejero, saxo tenor en este track, y Javier Carmona a la batería y percusiones. Actualmente Alexander Hawkins, el pianista, ya no está en el grupo y fue sustituido por Alex Ward, otro de los estos formatos son una tienen una relación de camaradería de muchos años, ¿sí? Alex Ward entonces reemplaza a Alexander Hawkins en guitarra eléctrica y clarinete. Interesante también su inclusión, pero no, ahora vamos entonces con Dominique Lash, con Hawkins al piano, Tejero y Carmona, los créditos españoles en esta banda anglo-española, hay que decirlo, sí. Lo que vamos a escuchar es el track number one, Isthmus, de este disco que es Opaviña, grabado en enero de 2013 en Camden, en Londres, y editado en el mismísimo año 2013. Vamos entonces con improvisación, composiciones, pero más que nada improvisación, y una manera extraña, una estrategia misteriosa de presentar la música, Dominique Lash Quartet, Isthmus. Esto es, como dijimos, la improvisación anglo-española en Raras Músicas. Thank you. Dominique Lush Quartet en 2013, improvisación anglo-española a través de esta composición. Sí, es una composición de Dominique Lush, Isthmus, con una gran dosis de improvisación, obviamente. Dominique Lush al contrabajo, Alexander Hawkins al piano, Ricardo Tejero al saxo tenor y Javier Carmona a la batería y la percusión. Acción improvisatoria, no tan abstracta en realidad como podría parecer aquí en Raras Músicas. Vamos ahora con otro exponente de músicas extrañas. Estamos hablando de Scott Gibbons. Scott Gibbons es un americano, nacido en 1969. No solo es compositor, también es performer. Digamos, él interpreta sus propias obras, que son todas en la vena electroacústica. Y no solo eso, lo que él hace es manipulación en tiempo real de objetos y de los efectos que usa sobre esos objetos. Cuando decimos objetos, estamos hablando de objetos así únicos. Él tiene una serie de obras dedicadas a un solo elemento, casi uno podría decir, tal vez más que objeto, como por ejemplo obra con fuente sonora de agua, o por ejemplo las obras la obra con sonido grabado previamente de pirotecnia, sí, o sea, fuegos artificiales, para entendernos, o su obra para móviles, sí, la obra para 200 móviles. Nada, es creativo sin ninguna duda Steve Gibbons, y lo que vamos a escuchar aquí es una intervención suya con el grupo, bueno, un grupo, era un dúo en realidad, Lilith, ese era el nombre, ¿no? Es Scott Gibbons con, bueno, no tenemos ahora el nombre de su compañera de, sí, claro, Raquel Wilson. Raquel Wilson hacía vocales y algún tipo de tratamiento sobre los objetos, pero básicamente es Scott Gibbons el que lleva adelante la invención sonora a través entonces de, justamente es lo que vamos a escuchar ahora, otro objeto que es piedra. Todo lo que va a sonar ahora es producto de ruido, o sonido, si uno prefiere, de piedras. Por eso esta obra se llama Stone. Stone es el nombre total de la obra y lo que vamos a escuchar es el track llamado Reciprocal. Esta es una grabación de 1992. Vamos entonces con esta electrónica con texturas muy particulares. Scott Gibbons con Lilith en su Stone Reciprocal, electrónica americana en Raras Músicas. Scott Gibbons con su grupo Lilith, aunque básicamente es el sonido de Scott Gibbons en su Stone Reciprocal, una piedra o varias, no sabemos, pero piedras como base para el sonido de este tema. Sonido, bueno, bastante ruidista, casi en el borde del dark ambient, casi podríamos decir, Scott Gibbons en 1992, electrónica como se piensa en algunos lugares en América. Estamos escuchando Raras Músicas aquí en Ágora Sol Radio, en Radio Círculo y en Radio Almaina, escuchando creadores que son muy originales y encuentran caminos novedosos, como por ejemplo John Butcher. John Butcher, saxofonista inglés, nacido. Hoy tenemos una cosa con los lugares, ¿no? Las ciudades y los años de nacimiento, como en los programas serios. Brighton, 1954, inglés, John Butcher. Saxo tenor, saxo soprano. Una previa carrera como físico, con papers publicados y todo, pero luego nada, dedicado a la música. Sin ninguna duda, diría yo, esto no lo sé, es un invento, pero creo que sin ninguna duda, tal vez su trabajo como físico, depende de a qué rama de la física se dedicara, podría tener que ver con justamente el fenómeno físico de los multiphonics que logra con sus instrumentos, con sus saxos, y todo un catálogo interminable de técnicas extendidas, pero un catálogo en el buen sentido, ¿sí? Utilizado con un propósito altamente musical. John Butcher ha hecho de todo, sí, por supuesto, hay comienzos también más cercanos al jazz, hasta que finalmente decidió dedicarse a la libre improvisación, y dentro de ella, además de las técnicas extendidas mencionadas, también ha utilizado la amplificación del saxo, o sea, una amplificación eléctrica estamos hablando, o también el procesamiento de la señal del saxo con medios electrónicos, o sea, usando el ordenador. John Butcher tiene unas colaboraciones muy interesantes, especialmente con John Russell, guitarra, y Phil Durant a la batería, al violín, haciendo un trío de larga data ya, y también colaboración con Phil Minton, cantante espectacular e increíble, abstractísimo, insólito, inglés. Son algunos de sus colaboradores. Lo que vamos a escuchar ahora es a John Butcher con Thomas Lenn. Esto no fue por quitarle lugar a Thomas Lenn, de quien ya escuchamos algunos tracks en este programa y seguiremos haciéndolo. Thomas Lenn es alemán, obviamente con estudios de piano. Bueno, podría no ser obvio, sí, pero sí, tiene estudios de piano, pero básicamente el instrumento de Thomas Lenn en el mundo de la improvisación libre, pura y dura, es el sintetizador, un sintetizador setentero, el EMS Synthi A, una máquina usada por un montón de gente. No es el sintetizador más famoso de los 70s, pero tiene gran aparición en discos muy famosos. Ahora no vamos a entrar en eso, solo decir que Thomas Lenn hace un uso altamente creativo y más ruidista del sintetizador, y aquí vamos a escuchar entonces este track de John Butcher. Creemos que está en el saxo soprano, es que como usa las técnicas extendidas a veces casi no se nota, y Thomas Lenn, eso sí, seguro, al sintetizador Synthi A, en esta música que lamentablemente esto es un obsequio de John Butcher, que fue muy amable alguna vez que nos encontramos, pero no hay más data que la que os acabo de decir, así que no sabemos dónde está grabado. Podría ser un directo o no, en todo caso es en vivo en el estudio, y tampoco sabemos de qué año es. Probablemente sean los 90s o los primeros 2000s, pero lo importante es que tenemos la música y sabemos quién la toca. John Butcher al saxo, Thomas Lenn al sintetizador, improvisación a la europea, free, free, free en Raras Músicas. Thank you.

John Butcher al saxo, Thomas Lenn al sintetizador, juntos en esta improvisación absolutamente libre, sin data alguna, pero que tenemos, sí, y sabemos que es verdadera, primero por cómo suena y luego porque la entregó el propio John Butcher. Así que nada, Alemania e Inglaterra en esta manera de improvisar abstracta, muy europea, sin ninguna duda. No que no se haga en otras partes del mundo, pero yo pienso que eso viene de aquí, es el legado de la música libre, improvisada, europeo para estas raras músicas. Continuamos con raras músicas, ahora vamos a una electrónica nuevamente, pero una electrónica de cuño español. Vamos a escuchar a Dal Verme, ¿sí? Así va el artista Dal Verme, su verdadero nombre es Carlos Puellos, viene de Granada, sabemos que participó en bandas, ¿sí? El Lunatic Fringe, Skin Buildings, La Dolorosa, 6AM, esas son las bandas, pero más allá de esto tampoco hay demasiada data, ni siquiera en sus propios, en sus propias páginas, donde privilegia más un relato así un poco más místico, esotérico de las propiedades del sonido, del ruido y del silencio, con lo cual estamos absolutamente de acuerdo. Vamos a escuchar aquí unas texturas muy particulares que podrían entrar, uno diría así, dentro del ámbito del ruidismo, pero hay otro tipo de musicalidad muy particular en la música de Dal Verme. Este disco que vamos a escuchar ahora, que se llama Desierto, es su primer álbum debut, una grabación realizada en 2006, editada por primera vez recién en 2012. O sea que el mundo hace solo 5 años que conoce a Dal Verme, que por cierto tiene una gran cantidad de discos luego de este. Nada, vamos entonces con un ejemplo, otro ejemplo más, siempre que podemos, lo hacemos, de artista español, en este caso Electronics, Dal Verme entonces con su disco Desierto, vamos a escuchar el track 1 y lleva por nombre Desierto 1, Dal Verme, Desierto 1, electrónica española en raras músicas. Thank you. Dal Verme. Dal Verme, artista español de Granada, en su primera aparición en CD de su electrónica tan particular, estos paisajes increíbles, orgánicos. Yo pienso industrial, pero orgánico a la vez, de alguna manera, no sé bien por qué, pero es lo que se me ocurre. Carlos Puellos es Dal Verme, desde Granada hizo esta música en 2006 y fue editada recién en 2012, su primer álbum, ¿sí? Desierto, y escuchamos Desierto 1, que abre el disco. Dal Verme, electrónica española en Raras Músicas, y vamos a culminar nuestro programa de hoy con un trío de leyendas de la música improvisada aquí en Europa. Bueno, en realidad, Evan Parker, saxofonista, y Le Kuan Yin, percusionista, son unos grandes. Evan Parker tal vez sí pueda ser leyenda, pero ambos viven. El que es leyenda de verdad es Peter Cobalt, que lamentablemente se murió, y él lleva el crédito principal de esta grabación. ¿Por qué? En 2002, Peter Cobalt fue invitado por la Asociación Música Libre, dedicada, como su nombre permite indicar, a la libre improvisación. Fue invitado a dar unos talleres y a dirigir la Orquesta Foco de Música Libre, aquí en España. Hubo una actuación en León, otra actuación en Asturias de la orquesta, y todo esto venía enmarcado en el año Gaudí. El año 2002 fue año Gaudí, entonces se hicieron celebraciones diversas de su estilo, de su vida, de su arte arquitectónico en ciudades españolas donde hay construcciones Gaudí. Eso ocurre en León y también en Astorga. Y entonces allí actuó la Orquesta Foco, también hubo actuación de Peter Cobalt como solo contrabajo, y también participaron de este evento otros músicos, entre ellos Evan Parker y Le Kuan Yin. Luego, en ocasión de una fiesta privada, tuvimos la oportunidad de estar con estos tres que amablemente, graciosamente se dedicaron a tocar un set de unos 40 minutos para los que estábamos allí presentes. Un show privado, vamos, la verdad es esa. Javier Escanet, músico español, radicado aquí en Madrid, es quien realizó esta grabación, que es una grabación privada en realidad, pero lleva un nombre que se llama Gaudí, ¿sí? Celebrando entonces el motivo por el cual todos nos reunimos allí. Peter Cobalt entonces toca el contrabajo, Evan Parker toca el saxo soprano y Le Kuan Yin toca la percusión, cada uno con su estilo muy particular. Y atención, Peter Cobalt, que lleva un poco la voz mayor, cantante. Y sin olvidar, porque esto hay que decirlo, Peter Cobalt es uno de los maestros del free jazz europeo, de los inicios del free jazz europeo. Solo decir que participa del Machine Gun del Peter Brotzmann Octet en el 68 ya dice bastante. Y nada, toda una carrera dedicada al free jazz primero y al free luego. Eso es lo que vamos a escuchar ahora. Este es el trío de Peter Cobalt, Evan Parker y Le Kuan Yin en directo en julio de 2002 en El Pajar de Villavalter, en las afueras de León. Aquí tenemos entonces a Cobalt, Parker y Le Kuan Yin en directo alguna noche de hace muchos años en Raras Músicas. Thank you. I Peter Cobalt al contrabajo, Evan Parker al saxo soprano, Lee Kuan Yin a la percusión, su particular percusión, y la particular visión de estos tres en esta improvisación libre realizada en julio de 2002 en las inmediaciones de León. Gaudí número 2 es el nombre de este track, y así nos despedimos con esta improvisación a la europea libre de nuestra emisión de hoy de Raras Músicas. Os esperamos en la próxima. Este fue un programa de Raras Músicas emitido por Ágora Sol Radio, Radio Círculo y Radio Almaina. Operación de César Pradíes, selección musical y conducción de Gregorio Casaroff. Chao.